Cuando el gobierno nacional conoció los dos fallos judiciales que dejaron sin efecto los decretos que habían sido destinados a la destrucción de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y además a la muerte de la Ley de Medios, contestó con el único idioma que conoce. Y entonces mandó tres carros blindados de la Federal y militarizó la calle Suipacha. Por lo tanto, si dos jueces federales dicen que los DNU que desplazaron a Sabatella y que además pretendieron anular una decisión del Parlamento, Ley de Medios que además terminó siendo ratificada por la Corte Suprema, no tienen validez, y la respuesta del Ejecutivo fue atrincherarse con la Federal, el macrismo, me parece, lo que hizo fue acelerar a fondo justo cuando ingresó en la recta final hacia la destrucción de su propia legitimidad, la que construyó en las urnas, pero que realmente a un ritmo vertiginoso, como siempre decimos, tan rápido como furioso, lo que está haciendo es destruir paso a paso, día a día, su propia legitimidad. En esa misma dirección está viajando desde el 10 de diciembre. Por eso, la verdad es que todo es parte de un escenario previsible. Dinamitar definitivamente el debate. Ya está. Por ahora, con el Congreso cerrado, el debate era solamente mediático. Bueno, ya ni mediático. Y sostener de aquí en adelante que solo va a hablar enviando la infantería. Este es el signo que tuvimos durante las últimas 12 horas. Ahora, los dos jueces retrotrajeron la situación a su estado original. Por lo tanto, vuelve a haber Ley de Medios y nuevamente existe la AFCA, pero con mucha necesidad y con suma urgencia, el PRO volvió a cambiar pasado por futuro. Los fundamentos de ambas disposiciones, la verdad es que son tan primarios, tan didácticos, que a más de uno de los que ocupa hoy un lugar destacado como asesor legal del Gobierno Nacional, lo están mandando nuevamente a las aulas. ¿Qué dicen los jueces? Una ley se deroga o se modifica por otra ley. No hay otro mecanismo. Los decretos avanzaron sobre las competencias del Poder Legislativo. No se puede. Y estos datos, la verdad, es que integran las pautas de convivencia más elementales de cualquier sistema republicano, de aquí, de allá y de todas partes. Posiblemente hablar de preservar la libertad de expresión y el acceso a la información de la población ya para esta gente sea un poco más complejo, porque si no entiende que una ley solamente se cambia por una ley y que un decreto no puede modificar una ley del Parlamento, ya meternos en asuntos más filosóficos me parece que es ponerlos a los tipos en un problema sin solución. Si entramos a la trama, insisto, tan primaria de los fallos de los jueces, primaria no porque ellos lo sean, sino primaria porque el problema es absolutamente primario, el Poder Ejecutivo no puede por vía de decretos avasallar los objetivos de la norma y hasta hacer desaparecer por completo los organismos autárquicos que habían sido previstos en dicha ley. Jueza de San Martín, Martina Isabel Fornos. Iván Garbarino, juez porteño. No se vislumbran defectos en la ley que requiriesen de una necesidad y de una urgente reparación que no admitiera la espera de los consensos y la discusión en el Congreso. Insisto, los muchachos lo que están tirando es una especie de GPS constitucional con un formato muy didáctico porque es demasiado primario lo que está en discusión. Allí, muy cerquita de la puerta militarizada de AFCA, Eduardo Rinesi. Eduardo, ¿cómo va, viejo? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va, viejo? A ver, después de la apelación de Macri, que no tenemos todavía certeza de que se haya presentado, pero sí la posición del gobierno a través de la conferencia de prensa, después de no haberlo dejado entrar a Sabatella, ¿cuál es el clima que se vive ahí? ¿Hay alguna versión que está llegando a través de algunos portales que habla de la presencia del secretario del juez Garbarino como para constatar que hay una desobediencia sobre su fallo? ¿Qué es lo que está pasando ahí ahora? Mira, está el secretario del juez Garbarino aquí de la ciudad de Buenos Aires y hay una letrada delegada por la jueza Fons de Martín que vino a notificar una nota redactada por la jueza con fecha de hoy donde informa a las autoridades, que ya no lo son, de la AFCA, sobre la plena vigencia del fallo librado ayer. Autoridades de la AFCA acaban de notificarse, a pesar de lo cual la última noticia que tuvimos hace pocos minutos es que siguen negándole el ingreso a Martín Sabatella, presidente repuesto del directorio, y a todos nosotros no entendemos bien a esta altura del campeonato con qué excusa o con qué motivo, porque ya no hay ninguno. Han sido notificados las autoridades que están ocupando el edificio de la plena vigencia de un fallo que vuelve para atrás los efectos de los tres decretos sancionados a partir del 11 de diciembre, reponiendo en su plena vigencia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, reponiendo en su plena vigencia la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y la AFTIC, volviendo para atrás respecto a su subsunción en un organismo único y reponiendo a sus autoridades. De manera que estamos ante una situación de avasallamiento muy muy grande y de desobediencia a una orden judicial que a priori configura un delito penal que habrá que denunciar como corresponde, ¿no? Sí. Si uno toma aquella palabra de Aguad, que ninguna ley puede limitar un deseo de un presidente de la nación, junto con lo que está pasando ahora, que es desobedecer dos fallos, la verdad es que este es un caso testigo que podríamos amplificar sobre muchos otros aspectos de la vida nacional, que es altamente preocupante. Si los tipos van a desobedecer la ley, se complica. A ver, las dos cosas que decís me parece que están muy bien porque se refieren a puntos de colisión entre el Poder Ejecutivo y los otros dos poderes del Estado. El legislativo, que da las leyes que nos obligan a todos, y el judicial, que establece fallos como estos que han sido sancionados ayer con toda claridad y que las autoridades que ya no lo son de la AFCA se están negando a obedecer. El espíritu republicano en la gran tradición republicana occidental se sostiene sobre la vigencia de esa división de poderes, sobre el reconocimiento de que todos los ciudadanos, y más todavía sus mandatarios, más todavía sus presidentes, por supuesto que deben ser limitados por las leyes, porque exactamente para eso están las leyes, para limitar los poderes de facto de quienes de otro modo podrían detentarlos, y por supuesto que es necesario obedecer los pasos del Poder Judicial, incluso cuando no nos gustan, porque siempre hay mecanismos después para apelar los que no nos gustan, para ir a una urgencia ulterior. Eso es lo que no está ocurriendo aquí, y la presencia, en efecto, de fuerzas de seguridad que dan un clima bastante intimidatorio y desagradable al asunto, no hace más que reforzar esa sensación de no vigencia de instituciones fundamentales de la República. ¿Cómo fuiste siguiendo, porque fue un paralelo a esta pelea, la multiplicación de plazas que se fueron dando con Sabatella como eje y la ley de medios como uno de los grandes datos que fueron a defender miles y miles de personas, algunos militantes, muchísimos otros con sus familias, termo y mate a Parque Saavedra, a Córdoba, a donde sea, para escuchar y para discutir, así como en un estado asambleario, el futuro de la ley de medios y de la Argentina? Mira, lo veo con entusiasmo y como evidencia de que estos problemas no son poco importantes para enormes sectores de la ciudadanía argentina. A lo mejor estás escuchando acá bastante ruido ambiente. Sí. En este momento nos estamos corriendo con Martín Sabatella y en las declaraciones a la prensa, porque nos estamos retirando después de la evidencia de la imposibilidad de ingresar, a pesar de que las autoridades han sido notificadas de los contenidos de los fallos judiciales. Así que ahí Martín seguramente en unos minutos va a estar dando una conferencia de prensa y después de eso creo que nos estamos retirando. Pero tratando de responder a tu pregunta, me parece que revela el interés que estos asuntos fundamentales tienen para importantísimos sectores de la ciudadanía argentina, que no ven sin fuerte preocupación y sin fuerte resistencia estos atropellos, estos avances sobre derechos que son demasiado importantes como para que nos olvidemos de ellos, ¿no? Uh-huh. Eduardo, un gran abrazo y ojalá te vea hoy a la tarde en la plaza. Sí, por supuesto que sí estaremos, Gustavo, así nos vemos seguro. Un gran abrazo. Eduardo Rinesi, hombre del AFCA de Martín Sabatella, ahí pegadito al hombre de Nuevo Encuentro, que están, por supuesto, dando testimonio en función de lo que dos jueces ordenaron y el gobierno nacional desoye. Insisto, una ley se deroga o modifica por otra ley. Los decretos avanzaron sobre las competencias del poder legislativo. Son los dos aspectos, insisto, muy primarios, que le tiran por la cabeza al gobierno nacional estos dos jueces y que han sido apelados en el día de hoy. Si el gobierno apela, quiere decir que el gobierno entiende que una ley puede derogarse a través de un decreto. Y pusimos la República patas para arriba definitivamente. Porque si esto lo lleva al gobierno nacional a una pelea judicial, quiere decir que está absolutamente convencido que tiene la razón, que lo asiste jurídicamente la razón. Yo comencé diciendo que el gobierno empezó a hablar el idioma que parece va a gobernar el diálogo a la distancia con la oposición de aquí en adelante, y que es el envío de carros blindados, o sea, el corte del diálogo, que si bien, como también planteamos, no era parlamentario porque no tiene ninguna gana el macrismo de llamar a extraordinarias, lo que está sucediendo es que el diálogo será ni siquiera mediático, el diálogo será en las calles a través de la militarización. Ese gesto, no cabe duda, va de arriba hacia abajo domesticando también a los propios, ¿no? Les va diciendo, bueno, muchachos, esto es lo que hay que hacer. ¿Y por qué cito esto? Hoy algunos compañeros me contaban que cuando anoche Guillermo Moreno inauguró un local de la Néstor Kirchner en Olivos, la verdad es que hubo una presencia muy importante, yo creo que desbordó lo que los propios organizadores habían previsto, y hubo que rápidamente cortar la calle. Y entonces, desde los edificios linderos, pleno corazón del barrio de Olivos, lo que hicieron los vecinos fue baldazos de agua para dividir la multitud. Ese gesto que parece tonto, que parece más, qué sé yo, no sé, un dato de color, yo les puedo asegurar que no es tan así. Es la imposibilidad de bancar que el otro piense distinto, que el otro tenga allí una unidad básica o lo que fuera, donde se amasa un pensamiento que poco tiene que ver con el mío. Y si bien, por supuesto, uno no pretende trazar un paralelo, ni mucho menos, pero se trata de la misma distancia que hubo entre los vecinos de Olivos y los del Centro Cultural Batalla Cultural. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Recién tenía pocas horas el gobierno de Macri y una cacería feroz a cargo de la bonaerense se llevó a cabo en el mismo barrio, con los vecinos aplaudiendo. Bueno, lo que pasó ayer fue que fue tanta la gente que eso alteró los ánimos de algún vecino de Olivos y empezaron a los baldazos desde los edificios. Insisto, dato menor si se quiere, pero que marca fuego cómo va a seguir la cosa de acá en adelante. En la conferencia de prensa donde Macri dijo que los fallos contra la intervención de la AFCA fueron apelados, se vivió un momento, yo diría, tragicómico visto desde este lado del mostrador. Siempre les dijimos que si las conferencias de prensa van a ser fiestas de cumpleaños, que terminemos con esta farsa. El hombre habla de los temas que tiene ganas de hablar, y cuando termina, dice, muchachos, muchas gracias, y amenaza con retirarse. En ese momento, un grito de un periodista, sin micrófono él, por lo tanto vos lo que ves es una escena que no tiene audio, genera que el presidente vuelva. Le dan el micrófono y dicen, quedó pendiente esta pregunta, presidente. Y la pregunta, que era la última y a la cual el presidente de la Nación no estaba dispuesto a contestar, fue la única en toda la conferencia de prensa que planteó algo sobre el tema de los despidos. Cuando ya llevamos cerca de 20.000, y cuando la CGT de Caló está diciendo que se espera sean 65.000 en todo el país. Ahora, si escuchás la respuesta, es peor todavía. Porque vino combinada la pregunta con otra, con otro interrogante, termina contestando el segundo, y casualmente se olvida del primero. Lo que quiero decir es, si desde los acreditados en Casa de Gobierno se va a colaborar con estos centros para que el presidente cabecee, estamos en problemas. No puede ser la última pregunta la que tiene que ver con el destino de 20.000 familias, por ahora. Y se dice que van a ser más de 60.000. Yo creo que en la agenda pelea un lugarcito en el podio. No te digo la primera, pero pelea un lugarcito en el podio. Hablando de despidos, datos que parecen historias menores, porque la verdad cuando vos revisás los medios de comunicación no encontrás absolutamente nada. Despidos en el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, una dependencia que está a cargo del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Echaron el viernes a 30, sería la primera tanda. ¿Y de qué habló Dietrich? De falta de confianza en virtud de la ideología política de estos trabajadores. Falta de confianza en virtud de la ideología política. Hay dos posibilidades: que haya una ideología que a él le cierre y que, por supuesto, le sea confiable, o que esté buscando directamente personajes apartidarios. Apolítico no existe, apartidarios. Me quedo con lo primero y no con lo segundo. Ahora, ¿por qué los despidos? El macrismo dice que este organismo, regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, puede funcionar con 100 personas cuando en la actualidad tiene 250. ¿Qué tienen que hacer estas 100 personas que van a quedar? Fiscalizar la operatoria en 54 aeropuertos. Ni siquiera dos por aeropuerto. ¿Cómo es esto? Si yo lo que estoy planteando es un trabajador, coma no sé cuánto, coma 7, por ahí, por aeropuerto, directamente lo que estoy haciendo es no fiscalizar. Y me están enrostrando que están en una batalla, pero dejando la vida contra el narcotráfico, y lo que van a hacer es terminar con el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. Bien. Despidos en la ARSAT, pero no solamente el hecho de haber eliminado 350 científicos, cosa que es un dato terrible, sino archivaron el proyecto del ARSAT 3. ¿Y esto qué significa? Como lo dijimos tantas veces, un proyecto neoliberal no requiere de soberanía ni de independencia, sino no es neoliberal. Y la tecnología de punta a través de un satélite geoestacionario es independencia y es soberanía. ¿Qué le estamos entregando a las multinacionales de las comunicaciones? Nuevamente el espacio aéreo para que se hagan cargo vía el alquiler o la compra de las necesidades que tiene la Argentina. Ahora, los trabajadores denuncian, como ha sucedido en otras áreas, Ministerio de Defensa, por ejemplo, que los despidos se dieron en virtud de la revisión de las redes sociales de cada uno de estos científicos, y donde encontraron algún datito que tenía que ver con su filiación política, se armó la lista de los 350 científicos no macristas. ¿Quién es el actual presidente de ARSAT? Rodrigo de Loredo. ¿Quién es Rodrigo de Loredo? El yerno del ministro de Comunicación, del milico Oscar Aguada. Siempre es bueno recordarlo, lo del milico no es un capricho personal, sino un apodo que te viene de la década del 70, cuando era muy amigo del general Menéndez. Otro dato, Alejandro Secato, no le conocías ni la voz cuando el tipo integraba el gabinete de Lino Barañao en pleno gobierno de Cristina. Ahora reemplazó a Salvareza en el CONICET. Salvareza hizo exactamente lo contrario a lo de Barañao, dijo, con políticas neoliberales no va a haber forma de seguir laburando, y se fue. Lo reemplaza un hombre del riñón de Barañao, y la primera palabra que le escuchamos en años, la primera frase, el primer pensamiento, la primera definición, fue la siguiente: el CONICET hoy es inviable. El CONICET hoy es inviable, necesita un cambio. ¿Por qué? Y el tipo dice, muy suelto de cuerpo, sin explicar absolutamente nada más que esto: porque en 12 años se cuadriplicó el personal. Lo que tendríamos que contarle a Secato, y me parece que Secato lo sabe, ¿no?, es que si sumamos la línea de tiempo que va entre la noche de los bastones largos y Cavallo mandando a lavar los platos a los científicos, tenemos 40 años de castigo a la ciencia argentina y de desmantelamiento del CONICET. Volver a armarlo implica que, por supuesto, donde no había nadie, hay que traer gente. Y se han repatriado más de 1.100 científicos. Claro que se cuadriplicó el personal, pero en virtud de un proyecto independiente y soberano. Claro que se cuadriplicó el personal del CONICET, porque ahora se investiga en función del interés nacional, o por lo menos hasta el 10 de diciembre. Pero mirá vos, don Secato, al que no le conocíamos ni la voz, planteando que ahora va a haber que reducir personal. A eso sumarle los 30 despidos en Vialidad, sumarle los 100 despidos en la fábrica de cerámica San Lorenzo, en Azul. La verdad es que se van dando todo el tiempo informaciones como esta, que son parte de un rompecabezas que hay que estar armando todo el día, porque las informaciones aparecen muy fragmentadas. Están siendo olvidadas por la prensa mediática y ya no hay otra, por la prensa hegemónica, perdón, y ya no hay otra más que la prensa hegemónica. Si quieren, a eso le pueden sumar otros datos que tienen que ver con la actividad del Estado en la Argentina, y va a aparecer un Darío Lo Pérfido rectificando en las últimas horas algo que había anunciado hace un par de semanas. Hay polvillo, hay arena, y eso puede generar un accidente. Eso lo dijo cuando planteó lo que ratificó en las últimas horas, el cierre del San Martín hasta julio. Y entonces no va a haber nueva programación. Y muchos contratados no van a cobrar. Será algo demasiado similar a estar sin laburo. ¿Qué queda en pie del enorme complejo teatral de Buenos Aires? ¿Qué queda en pie de todo eso? Del Alvear, del Caminito, del San Martín. Solamente el Teatro Sarmiento, el chiquitito que está allí en el Zoológico, y el Teatro Regio, allí en Córdoba, al 6000. Las malas lenguas dicen que se está apostando a la privatización de todo ese complejo. Esperemos que no. Para cerrar esta apertura, después de hablar con Rinesi en la puerta de la AFCA, después de revisar los fallos de los dos jueces que de alguna manera mandaron a hacer los palotes judiciales aquellos que hoy están ocupando un lugar como asesores jurídicos del gobierno nacional, después de pasar revista a estos despidos que se van multiplicando de una manera cada vez más peligrosa, me quedo con un textito, con un fragmento de Los Siete Locos, aquello que escribió Roberto Alt en 1929, que no solamente presagió el golpe de 1930, sino que leyó el futuro. Esto está circulando por la muy buena idea que tuvo alguien, porque va de acá para allá de manera anónima por las redes sociales, y me parece que es muy adecuado darle una lectura, porque es prácticamente lo que nos sucede a todos hoy y a lo que apuntan a que le suceda a todo el continente mañana. Dice Art en Los Siete Locos: ¿usted cree que las futuras dictaduras serán militares? No, señor. El militar no vale nada al lado del industrial. Puede ser instrumento de él, pero nada más, ¿eh? Eso es todo. Los futuros dictadores serán reyes del petróleo, del acero, del trigo. Nosotros con nuestra sociedad prepararemos ese ambiente. Vamos a familiarizar a la gente con nuestras teorías. Por eso hace falta un estudio detenido de la propaganda, para poder convencerla. Cualquier coincidencia con la Argentina modelo 2015-2016 es pura coincidencia.